que tú no haces caso ni te apiadas de su pobre corazón. Te buscas de una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda con amor, no te quieres enterar. Oh yeah, que te quiere de verdad. Vendrás a pedirle y a rogarle, vendrás como siempre a suplicarle, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, habla nena, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, oh, yeah. Una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, que te comprenda con amor, no te quieres enterar. Oh yeah, que te quiere de verdad. Oh yes, oh yeah. Y vendrás a pedirle y a rogarle, y vendrás como siempre a suplicarle, que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, oh baby. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Anda nena, que sea tu chica.